Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les mandamos un saludo grande. Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito, desde la localidad de Villa de las Rosas. Seguimos reseñando, seguimos viendo qué es lo que sucede fin de semana tras fin de semana aquí en nuestro pueblo. Y en este caso, en este fin de semana que se viene un estreno. Estamos hablando de la obra lírico-teatral El Vecino, espectáculo a cargo de la compañía lírica Tras la Sierra. Y bueno, se viene el estreno, hay mucha expectativa, es más, casi agotadas las entradas, ya van a tener que renovar la cartelera prontamente. Y nos acercamos hasta aquí, hasta la pulpería de Villa de las Rosas, a juntarnos con Mariana Francisco Mera, parte integrante aquí del espectáculo. Mariana, te agradecemos muchísimo, muchísimo acá que nos recibas. Gracias a vos, Pablo. ¿Cómo andás? Todo bien, muy ansiosa. Sí, ¿no? Sí. Como todo estreno, es un estreno total. Es un estreno total. Ahí Sí, sí, va. sí, sí. Es un espectáculo que, bueno, nace una idea hace ya unos meses, porque, bueno, con la compañía lírica Tras la Sierra hacemos tanto espectáculos puramente líricos, es decir, conciertos, en donde hay veces que vamos relatando qué es lo que va pasando en la escena, en la ópera. Pero esto es distinto porque es como una obra de teatro desde donde van saliendo todos los números cantados, o sea, arias y dúos de ópera. Entonces tiene un condimento adicional porque no se trata de un concierto solamente, sino que, bueno, estamos con Ricardo Mazzini, que es el tenor, Alejandro Aguilera en piano, la dirección, la puesta en escena de Fernando Torres García. Y bueno, ya te digo, es una diferencia A lo que entre. generalmente vienen haciendo, digamos. Claro, hicimos en un momento otro espectáculo que se llamaba Amores en la Posada, que también tenía este formato. Y bueno, ahora estamos con esto. ¿Qué? El vecino. ¿Qué? El ¿De qué vecino. trata? ¿Se puede contar algo? Ah, Si no se puede como contar, dicen los jóvenes, que voy a spoilear, ¿viste? No, Es no, una. ¿qué? ¿O desde dónde sale la No, idea, la digamos? idea me, digamos, me surge un día que yo estaba pensando en hacer un espectáculo de este tipo, y bueno, se me ocurrió como un hilo conductor, ya sabiendo de antemano qué cosas se cantan, ¿no? Entonces digo, bueno, más o menos qué es lo que vamos a cantar, ¿no? Y entonces ahí voy uniendo las arias y los dúos y se me va ocurriendo qué es lo que puede ser el hilo conductor. Y en este caso me pareció interesante una mujer que vive no en una ciudad, sino en una zona más bien rural, y viene una persona a mudarse al lado de la casa. Y bueno, lo que sucede entre esas dos personas, ¿no? Cómo se relacionan esas dos personas y cómo va, cuál es el hilo conductor y la trama dramática que une todo el texto y lo cantado. Me gustó esto que me decías. De alguna manera, en los lugares donde ustedes se van presentando, adaptan un poco al espacio de donde es, más o Este, menos. sí, este es el estreno, con lo cual, bueno, al ser estreno lo estamos adaptando realmente a la pulpería. Es más, estamos haciendo participar a alguna persona de la pulpería también. Y bueno, cuando vayamos a otros lugares, se deberá adaptar, porque acá está la apuesta orientada a este espacio. No es lo mismo hacerlo Claro. en este espacio, que es un espacio, digamos, teatral no convencional, a hacerlo en un teatro a la italiana. Tendremos que ir adaptándolo sin perder la esencia de lo que es la obra. Claro. Lírica Tras la Sierra. ¿Cuántas? Un montón de obras ya han hecho. ¿Hace cuántos años que existe? ¿Siempre fueron los mismos? ¿Va No, cambiando? no, no. Bueno, Lírica Tras la Sierra nació cuando yo me mudo acá al Valle, hace 11 años. Me acuerdo que nuestro primer concierto fue en el Parador El Cóndor, allá arriba, donde dice, viste, siempre hay Sí, sí, locro, porque hay dos paradores. sí. El cóndor casi. Y porque, bueno, el dueño del parador era amante de la ópera, entonces la pareja de él le organiza un cumpleaños sorpresa, y entonces fuimos con un pianista y un tenor, que no son los mismos que ahora, a dar un concierto. Y ahí ya nace Lírica Tras la Sierra y bueno, y no paramos desde que nació, digamos. De ahí hasta ahora. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces este finde, para quien está escuchando, entonces arranca El Vecino, estreno absoluto, aquí en sí. La pulpería, ¿a qué hora es? Parece que ya casi no queda lugar, va a haber otras posibilidades. Sí, no, ya casi no, ya no queda lugar, uh-huh. Pero estamos reprogramando para más o menos entre 2 y 4 semanas, vamos a ver. ¿Cuándo? Tenemos que reprogramar otra función, pero sí, la idea es hacer otra más acá en la pulpería para que la gente que no va a poder venir el sábado pueda venir. Y bueno, y va a empezar, digamos, a moverse porque que uno, digamos, le invierte un montón de tiempo, de dedicación. Claro. Y no es que vamos a hacer una sola función, sino que se comienza. Bueno, o sea, entonces, si se hace algún lugarcito o para las próximas funciones, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿A dónde pueden? Sí, bueno, en estas funciones pueden comunicarse con la pulpería ahí en el flyer que anda circulando. Está el teléfono tanto de Luciana, que es la persona que se encarga de la organización acá en la pulpería, y también está el mío. Bueno, María, muchísimas gracias. Bueno. Que salga espectacular. Bueno, el arranque. Muchas gracias, muchas gracias.